Bombo, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Jaime, todo muy bien. Pues bien, aquí sufriendo hasta el final porque mi canal estaba ocupado. Ay, no diga. ¿En qué estaría? Pues en un partido de la selección femenina de fútbol, yo creo. Como corresponde. Tarjeta amarilla directa para Nicolás por irrespeto al director. No, no pasa nada. Los originales. La corrección. 30 segundos de programa llevamos. No, pero es que arranca ofender desde los 30 segundos. Ese es el nuevo récord. Es la tarjeta más rápida de la historia. En las estadísticas de Mr. Chip, ninguno de esos manes. Nada. Corrected. No, pero es que es muy ofensivito. A ver, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? ¿Quién crees que anda todo el tiempo con disfraz? Jorge Enrique Abello. Plumas, lenguas. Hola, que es un gran candidato. Tweet 458, Jaime, muy buen tweet. Muy buen tweet. Es un gran candidato, brother. Un gran candidato. Un gran candidato para. Para la guillotina. Ah, sí. Ah, será muy amiguito suyo y todo, pero. No, yo pensé que era por lo que era más como, pues, como. Digamos como no, un. Que es amigo suyo, pero no. No, eso muchos no amigos va, míos han fallecido en la guillotina. ¿Cuáles? Que yo no puedo decir. ¿Cuáles? Exacto. ¿De quiénes hablamos? Haz una lista ya. Rapidito ahí. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Hombre, pues la vaina de España es tremenda. Sí, eso está cada día peor. Es tremendo porque es que además abren un garaje y encuentran a 10 muertos, a 10 personas muertas en un garaje que no pudieron salir, tratando de sacar los carros, se ahogan. Sí, no, tenaz. Ya, la vaina creo que es son muy complicada. 160 muertos creo que van ya. Sí, van en 160. Multiplique por 6, acuérdese de mí lo que le estoy diciendo. O sea, claro, porque estas son las preliminares. Solo que hay. Pero es que van por el río y sienten un. Van caminando, van. Y de pronto sienten una cabeza. No pueden sacar, cortan la cabeza, se llevan la cabeza, pero ahí muerto. Ahí, no, listo. Complicadísimo. Bueno, no hay líderes, no hay un claro líder en Georgia, en North Carolina, en las encuestas. Estoy un poquito cansada con la risa de Kamala Harris, ¿no? Estoy bien mamado. Ah, sí, ya está James. Ey, no, es una cosa absolutamente desesperante. Es que Eduardo Peña es un pelotudo al lado de Kamala Harris. Es que chiquito. Es que es algo insostenible. ¿Y qué tal que gane, Jaime? Son 4 años. No, si gana es un problema. Pues, yo no digo lo que yo pienso. No es porque sea mujer, porque piensan que porque es mujer. Es que hay que analizar muy bien cómo es la cultura americana de los demócratas. Eso hay que analizarlo muy bien. Sí. Y hay que analizar muy bien cómo es la cultura de los republicanos. Y hay que analizar muy bien cómo es la incultura del republicano Donald Trump. Ah, también. Eso hay que analizar. Pero que ser demócrata es una solución, no. Pero Jaime, yo no creo. ¿Vio el último comercial de Kamala hecho por Julia ¿En Roberts? ¿En dónde lo voy a ver? No, si estoy Julia en una, Roberts. Estoy no, una pues, Diana. En redes. No, yo no tengo redes. Venga y le digo yo de qué se trata. Es buenísimo porque, mire, sale una mujer, se encuentran dos mujeres en el sitio de votación. Y el marido le dice, ya sabes por quién votar, ¿no? Y ella dice, sí, claro, mi amor. Entran a la zona de donde están las urnas y cuando van a tachar está Kamala y Donald Trump. Sí. Entonces obviamente las dos se ve que se miran y una llega y tacha Kamala, ¿no? Sí. Entonces cierra la vaina, pone su voto y al final está el marido diciéndole, ¿votaste por el que era? Claro, mi amor, no sé qué. Y después sale lo que se hace en las urnas se queda. Uy. No diciéndole, póngale los cachos a su marido. Claro. ¿No? O sea, porque los tipos presionando que tiene que votar por Donald Trump y no. Y ese es un comercial que la voz la hace Julia Roberts incentivando. Claro. A la infidelidad electoral. Exactamente. Sí. A mí me parece que esto no es radio, una persona. Y me da pena, pero es que es para amarilla, no sé qué decir. Pero una persona narrando un comercial con imagen en televisión en radio. ¿Qué es eso, troles? Pues es que digo, que de otra manera, todavía no nos han puesto. No hablar de eso. Acá. O sea, no sé, hay unos programas de radio que ya tienen televisión, pero. No hablar de eso. Las cosas que son en video se muestran, pero nosotros no tenemos ese medio. Pero es. A la próxima le pongo roja, bro. ¿Cómo estás, Michelle? Pero. Muy bien. Muy trompista, Jaime. Vamos a ver. Es que yo no tengo ni idea ni qué dijo. Lo que pasa es que narrando una cuña es como. Les puedo contar la última película en la primera. No vale, no sirve. Pero no vieron Michelle, a Trump. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Jaime. Viene también aquí siguiendo las encuestas, pero pues lo que hemos hablado es completamente incierto. O sea, cualquier cosa puede pasar. Pero sí es divertido ver todos los últimos impulsos que hacen los candidatos. Trump ayer se subió a un camión de basura para burlarse del desliz de Biden, ¿recuerdan? Entonces, ahí hizo su papel y recibió a la prensa montado en su camión. Y bueno, digamos que todos ya empiezan a hacer de todo, ¿no? Ya se empieza a ver un poco de medidas, pues no desesperadas. Yo creo que hacen lo que les dicen. Sí, eso sí. Los jefes de campaña, que puede acercarlos a la gente. Entonces, sí, me parece un poco divertido ver todo lo que empiezan a hacer. No dijiste nada. Bueno. Sí, ¿cómo que no? Nico. ¿Quién crees que anda todo el tiempo con disfraz? Vamos a leer qué dicen los oyentes, si les parece. Sí, por supuesto. Tu tormento, la señora del paga todo de mi barrio, se viste siempre de chicle negro y chaqueta negra, parece siempre una morcilla. No, tranquilos, hombre, 01. El director... La señora de la frontera anda todo el tiempo con el disfraz de presidenta, pero no toma las decisiones, es más relacionista pública. No, Tani. Bueno, 01. Toda la mesa de los originales, hay verdes, amigos muy amigos, grandes genios de la humanidad, multimillonarios, lobos vestidos de ovejas, ovejas vestidos de lobos. Uy, esto está muy y un par de mendigos, definitivamente los mejores, tanto que incluso otras emisoras se disfrazan de ustedes. ¡Ay, 5-8! Ese estuvo buenísimo. Tengo tos. ¿Será que Carl y mi pareja sufren del mismo problema, la gota? ¿La gota de miembro que tienen? Ay, no, Tanico. Está muy bueno, ¿pa' qué? 5-9. Está muy bueno. Uy, un bodrio influencer de RCN y Win que quiere copiar a Nicky. No. Eso sale en cuanto programa de fútbol, repitiendo pendejadas y haciéndose el amargado todo el tiempo. Lo único bueno es que se está quedando igual de calvo. ¿Quién será? ¿Quién será mi amigo? ¿Quién será? ¿Quién, Nico? Me dejó echando, me dejó echando cabeza. ¿Quién? Que hagan hombres, dígale que hagan hombres, que sea varón. Roberto Cano, disfrazado de sardino, cuando todos sabemos que fue profesor de Luis Chapi y Alicia de Rojas. No, nota Nico. No. 5-8. Nadie defiende a nadie. No, esto es. Pero es que es la verdad. Indefendible. La guerra por el fuego, esto. A mí me parece buena la. Oye, neta. Pero Michi, ¿tú qué estás haciendo ahí diciendo esas cosas? No, ¿sabes por qué? Porque él es muy comedaños. Ahí estoy de acuerdo con el tuit. Entonces, él tiene 52 y se ve muy joven. Y Luis Chapera, joven. Pero, Michelle, deberías echar la anécdota de los Bee Gees. Ah, después se las cuento. Es buena. Que lo llamaron para hacer la serie de los Bee Gees y él se puso jeans y tenis porque pensó que iba a ser uno de los, pues, no, de la banda. Y lo llamaron fue para ser papá de uno de los de la banda. Y ahí ya se da cuenta uno en qué generación está. Oye, qué códigos, te digo. No, pero oye, es una buena historia. La veo absolutamente... Te digo, desprendida. Cero códigos. Desprendida y emberracada. No, sí. Empoderada sin códigos. Engañaron. Yo pensé no, que la veo con piedra, con rabia. Sí, como con una cerbatana disparando... Mío, qué pena. No sé, yo solo la veo, pero de pronto no es. Uy, qué señora. Le tiró dos sablazos en 20 segundos. Exacto, tres viajados. O sea, con anécdota ninja. De burla. Muchos saludos. No, no, pero si es que nos va a recibir todavía con mucho cariño, ¿no? Sí, sí, Dios sí. mío santo. Y uno en medio de eso. Jorge Ernesto Zuluaga. Los políticos corruptos suelen disfrazarse de salvadores o defensores del pueblo. Está difícil este. Voy a acabarlo. Utilizan máscaras de promesas grandiosas y discursos emotivos para ganar la confianza de los votantes. Se presentan como líderes honestos con máscaras de héroes. Para mí es muy complicado ese tuit. Yo le pondría cero. Nota, Nico. No, 0-1 porque escribió. Pues, ¿no? Es un poco una regla aquí. Ay, es un código. Que ya no hay. Que no tiene Nico Michelle. Es el calvaz de su respectivo Sánchez Cristo. Nah. Lo único que le falta al disfraz es que aprenda francés y deje de decir tanto adorno argentino. Total, la calva y lo pendejo ya lo tienen ambos. Atosio, nota, Atosio Le Petit. Nota Michelle, por favor. 5-4. Y me pone, ojalá lo lea la nenita de Jaime. Saludos a Carl y ánimo que esa hembra cae porque cae. Hoy es el día sin nota, códigos, ¿no? 5-8. Nicolás Samper con su disfraz de amargado, pero es un bonachón con delirios de mal genio. Ay, 0-1. Hombre, 0-1. Troller con su disfraz de ovejita y su nadito de perro, cuando menos pensemos, hace de las suyas. Pobre de Michelle y su inocencia. No. Inocencia, sí. La pobre. Perdió hace rato. ¿Qué? Pobre de mí. Ay, qué pecado. Lo tiene como un pendejo, hermano. No, pero bueno, es un disfraz, no más, Jaime. Sin duda, Carl siempre está disfrazado de amigo de la Michi. Actor de método. Uy, qué buen tweet. 5-8. 5-9. Brigitte Baptiste, rectora de la EAN, de género fluido, muy estrambótica. El que cogió a Jorgito y a Jerry Mina de poste para entrenar el patriota, que tiene su sí. declaración de renta 0 pesitos, 0 huevitos, el fan de la valeriana. Bueno, Kamala, bueno, definitivamente esa sonrisa de buena que tiene es insoportable. Pues yo ya no puedo, o sea, yo la verdad prefiero Eduardo Peña. Jaime Biden nos llamó basura. No, yo no he dicho nada de eso. Yo no. Pero lo que no saben es que vamos a ganar el martes. Trump es el ídolo. Nicolás Maduro con su disfraz de burro, de tonto, diciendo palabras tontas y ridículas, tapando que realmente es astuto. ¿O no sería el dueño de un país hoy con su carita de bobo, no? De acuerdo. Sí, señor. Muy bueno. 5-8. Bueno, pues ahí vamos. Recordemos las suegras. Esos ángeles del infierno siempre te dicen lo mucho que te quieren y que gracias a Dios sus hijos están contigo. Pero cada vez que tienen la oportunidad te lanzan una punta que se te pudieran, te dejarían, si te pudieran, dejarían viuda a tu pareja. Magnético, ¿no, Tarico? Va, 5-4. Eso es todo lo que tengo que contarles ahora. Un segundito. Es que se me fue esta vaina, hermano. Tengo que poner todo listo. Y ahí vamos, Marvel parece una luchadora de la WWE, pero eso es que tiene que ver con el tema del día. Ah, un disfraz. Claro. Bueno, hoy, ¿alguien tiene fiesta de Halloween en el programa? Yo tengo fiesta hoy. Yo, pero pues no, no pregunté por ti, pregunto por la gente que no tiene muchas fiestas siempre. ¿Troller? Yo voy a ir a un concierto en el Jorge Eliezer Gaitán y después a un barcito. ¿Disfrazado de? De oveja negra. No, pero la pregunta es, Nico, usted no, ni le pregunto, usted va a trabajar. Yo tengo que trabajar. ¿Y después? Triqui triqui Halloween, quiero sueño para mí. Llego mamado a mi casa. Uy. Calma, disfrazado de ogro. Exacto. Bueno, vamos con Daft Punk y Giorgio Moroder. ¿Pero existe alguna posibilidad, Orlando, de que nos ahorremos el intro de Giorgio? Que no, dura pero cuatro bueno, minutos. Pero no, bueno, no, no, no, no. No, no, bueno. No, es que yo no le estoy hablando a... My name is Giorgio. No, no, pero eso no, no es que no estoy hablando. Orly, ¿existe alguna posibilidad que quites tú esa vaina, hermano, de la intro del tipo que dura como 6 minutos y la canción dura 3? Adelanten, adelanten. La cogen por fate. Adelante el tape. No, yo no tengo afán, pero otra vez, my name is George. When I was born. Ay, no, no, no, no. Oh, bueno, el viejo. No, no, no. Estoy hablando con Orlando, con no, el productor. Yo estoy hablando con Carl. Yo no sé en qué momento se por eso, ah, bueno. Eso, perfecto, gracias. Bueno, pues es un descubrimiento importante y es un tratamiento de 3 drogas para el cáncer avanzado de mamas. No el cáncer suave, sino cuando ya la vaina está muy complicada, cuando se puede esparcir por el cuerpo. Pues hombre, miles de mujeres pueden tener beneficios cuando llega a un punto en que el cáncer es expansivo, que puede producir metástasis. Se hizo un ensayo en 325 pacientes con cáncer avanzado de 28 países y encontraron que pueden demorar la progresión de la enfermedad por 1.5 años. No es que la curan, pero por 1.5 años la gente como que puede parar un poquito la progresión. Investigadores miraron los resultados de las personas que tienen el PIK3CA, que es un gen mutado del cáncer de seno, de mama, porque a Nico no le gusta seno, él prefiere mama. Y la mitad de los pacientes en el estudio publicados en el New England Journal of Medicine, pues vieron que con palbociclib, que es un bloqueador de cáncer, y fulvestrant, que es una terapia de hormona, y a esto le meten inavolisib, pues la cosa la pueden demorar 18 meses más, 1.5 años. Sé que no es una de las mejores noticias que los pacientes pueden oír, pero yo creo que una persona cuando tiene un cáncer, pues lo que más le gustaría es que se detenga un poco el crecimiento, claro, para no sufrir. Sí. Sí, claro. Y era mi obligación como periodista médico, deportivo, musical, de gastronomía, artístico, poeta, económico, decirlo. Vamos con Fluimucil. No, Michelle, es que ¿qué tal la oleada de gente de gripa que hay? Es que todo el mundo está enfermo, todo el mundo está cayendo en ese pico respiratorio. Pues imagínate, Nico, que toda mi familia estuvo mal el fin de semana. Nos tocó llamar al médico domiciliario y todo, mejor dicho, me acordé de ti porque les enviaron Fluimucil. Yo no sabía que había jarabe para niños también. Imagínate, es que normalmente uno solo conoce los sobrecitos, ¿no? Pero hay también jarabes. Hay jarabes y sobres para niños, otros para adultos, bah. En fin, ya saben, a tomar Fluimucil cuando haya mocos o flemas. Vamos con música. Qué maravilla poner música ahora. El turno es para The Weeknd, de la película 50 Shades of Grey, y el tema Earned It. No voy a dimitir, es porque sí van a dimitir. Lo que pasa es que me parece que son unos mentirosos, pero es lo que yo pienso. Hablemos de Ivanka Trump, la niña linda, hija de Ivana Trump, hija de Donald Trump, que se casó con un soquete que es Jared Kushner, pues que es un tipo que fue asesor de Trump y que Trump le dio todos los contratos y todas las vainas, hicieron negocios en Japón y en todas partes. La pareja anda anunciando por todos lados que su vida cambió. Ivanka es muy atractiva y tiene 43 años y se bajó de la política después de que su padre perdió las elecciones en el 2020, diciendo que quería priorizar a sus hijos y a su vida privada. En mi concepto, falso. Uh-huh. Es que cuando uno no es presidente, pues entonces uno está perdido, o sea, uno está en la inmunda, ¿me explico? Con plata, pero no... Pues. Y también por otro lado, y respondiendo a especulaciones de si ella acompañará a su padre en la campaña final, pues que se acaba esta semana porque el martes son elecciones, el señor Kushner, que es Jared Kushner, dijo al New York Times que no había ninguna posibilidad de que eso pasara. Vuelvo y le repito. Dimitieron, pero falso. Hmm. Él dice que se tomó esa decisión cuando dejó Washington y que estaba cerrado ese capítulo de su vida. Y que si Trump se volviera presidente, él nunca volvería a priorizarse en eso. Yo considero y creo que es un absoluto mentiroso. Yo creo que el día que Donald Trump sea presidente, él no va a dimitir de seguir siendo un lambón de Trump y de ganarse millonarios contratos. Eso es lo que yo creo. Voy a preguntarle a un tipo fugaz, raro, pero con sentido. Usted no es. Cartrone, por favor. No, opino lo mismo que Jaime. Ese tipo está casado con la hija. Y la hija de él es la mano derecha de Donald Trump. Sí, claro. Sí. O sea que ahí lo veo muy difícil que él se vaya como a ir, pues a no inmiscuirse en eso que usted dice, esos posibles contratos y lo que sea. Troller, ¿a usted le parece Ivanka atractiva o ya es muy inmadura para usted? No, espectacular, me fascina. Me fascina. Pero a usted no le parece que es lo mejor que tiene Donald Trump. Pero ya no está muy grande para ti. Yo por eso digo que es que ha ampliado, digamos, el abanico. El abanico, claro. Bueno, Michelle no está por debajo de 25. Claro. Está en 45, entonces hay que mirar. Por eso lo amplió. Sí, claro. Exactamente lo que diga su merced. Nico, ¿qué piensa? No, yo coincido tal vez como con las posiciones, la verdad. No lo veo como tan viable, pues. ¿Es cierto? Sí. ¿Quién tiene? No voy a dimitir. No, yo no tengo, no voy a dimitir, la verdad. Yo sí tengo que ser absolutamente sincero. Me encanta porque empieza a brutalizar y se gana un arma. Ah, ve, y es está con amarilla. Ya. Michelle, tienes no voy a dimitir. Pero Jaime, y Troller, yo no tengo, pero preferiría que usted de pronto, que sí conoce el tema, lo ampliara, porque entiendo que la mujer de Pedro Sánchez Begoña le han salido nuevas implicaciones en una cantidad de claro, cosas. Claro, lo tengo fresquito, lo tengo y de última hora. Y veo que este señor también se está haciendo el loco. Ah, pero no va a pasar nada ahí tampoco. Ese señor se hace el loco en todo, ese señor es... Aunque hoy me tocó un taxista y le dije, ¿usted ha visto lo que estaba diciendo en la radio? Que van a poner más impuestos, pues aquí se pagan. Y el que no quiera pagar impuestos, que se largue para Colombia o Marruecos y que lo roben a esos hijos. Y yo, oiga, déjeme aquí, señor. Gracias. Oiga, señora, pero perdón, yo soy colombiano, solo le dije que se oyó la radio. Exacto. Ay, disculpe, usted... Yo no le dije nada distinto a que se oyó que van a poner dos impuestos más. Pero es que esos triple hijos, no sé qué, de los bancos, se han ganado más de 25 mil millones de euros, que paguen impuestos, hijos de la... Bueno, no, y yo era así, está... y los de energía, no sé qué, le estaban hablando de que van a poner un impuesto para todos nosotros, para todos ustedes. Yo no oí eso, ¿usted lo oyó? Le dije, sí. Ah, usted está... Es que cada cual oye lo que quiere. Dije, uy, hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que cita de nuevo a declarar a Begoña Gómez. Yo lo tenía como belleza lejana porque es que la tiene muy lejos Begoña. No, hombre. No, chusca, linda. lejos, lejos, lejos. Hay que recuperarla, pero con, o sea, con antifaz que no se, se, que los ojos no salgan del antifaz. Ciegos. No. La esposa de Pedro Sánchez en calidad investigada por dos nuevos delitos, Stroller. Apropiación indebida e intrusismo profesional. Vamos a explicar. El magistrado que ya investigaba a Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios amplía así la causa tras admitir una querella de la organización ultra Hasi Oír por la supuesta apropiación por parte de la esposa del presidente de un software de la Universidad Complutense. Se lo llevó. Belleza. El juez, en un auto fechado el 28 de octubre y al que ha tenido acceso el país, ordena comunicar este hecho a Gómez a las, y la cita a declarar obligatoria el 19 de noviembre a la 1:30 en los juzgados de la Plaza de Castilla. O sea que la chica que hicieron todo lo posible para que no se presentara, le toca ir. Y cuando Pedro fue, dijo, me acojo al artículo número tal de la Constitución, que uno dice, yo no contesto nada, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos. Claro. ¿Alguna pregunta más, Carlos? No, eso era todo. Muchas gracias, Jaime, por la ilustración del... Pero a Begoña la dejó la belleza por su madurez. Eso sí, se lo garantizo, ¿verdad? Ahora lo ve usted un poquito caliente, Troller. Sí, también es el cambio climático, ¿no? Sí. Uy, pero lo, usted tiene una cosa de... O sea, el termostato se le jodió, Troller. Sí, está. No, es que usted no puede mirar siempre para la izquierda. Usted no puede mirar siempre para la izquierda. Mire para la derecha, al frente están Cristian, Raúl, Orlando. De pronto eso lo inspira más. Pero siempre para la izquierda, a su lado... Eso lo pone mal y allí no le dan ni un mojicón, bro. Calao. Pero, Jaime, pero es que también ahí hay una cosa como de ser como la hija del presidente, ¿no? La esposa del presidente. Hay algo de morbo también. Claro. Pero usted no es solamente el que tiene el morbo, yo no sé. Pues tengo. Claro. No, pero espere, no lo va a negar, puede ser. Parece interesante. Pero usted tiene, por ejemplo, el mismo morbo con Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro. No, diga que sí y no, lo acepta. No, curiosamente no. No, no, pregunto. Chusca. Porque chusca, ella pobre. Tiene lo suyo, ¿no? Atenti. Tiene lo suyo, pero también... La, la respetada primera dama, para claro, muchos tiene lo suyo. Atenti. Sí, para sí. muchos, atenti. Pues parece que es muy guapa. Por eso, Troller, implíquese. No, pero... Como hemos hablado de hijas también de mandatarios, me voy bueno, más de las hijas de Gustavo Petro. Por ese sector. No, yo no sé cómo son las hijas de Gustavo Petro. Pues Sofía tiene los. Oiga, pero deje de. ¿Pero qué de hago? Nos van a cerrar pues el sí, programa. O sea, oye, esto de Sofía. De tono honor, voz rasgada y la vaina. Sí, se Dios, puso Sofía, un poco muñeca, así, no, o sea, Sofía, parecía, parecía la sección de aperitivos. Sí, ahora sí, los calores sí le están dando. Es que sí, lo que acabamos de oír es una cosa impresentable para la radio. Polémica, ¿por qué? Polémica, por decirlo. ¿Qué edad tiene Sofía, perdón, no, por no saber? Sé, 20 y pico. Exactamente, está en el rango. ¿Qué edad tiene Sofía Michelle? Ay, no sé. No, pero pues solamente me pareció que pues uno no puede. Pero entonces solamente puede ser chusca Iván. Tiene 22 años Sofía Petro. No, hace parte del perfil de cabrón. O sea, él sabía que estaba en los 20, él lo tiene clarísimo. Esto es un momento inolvidable. Le digo, esto es un momento. Es un gol de la fama. Sí. Le digo con sin grandes precedente. Méritos. Sí. Es de enormes méritos. ¿No? Presidenciales. Hay que tener valor. Bastante valor. Sin miedo a nada. ¿No? Sí. Pero Sofía. Yo no he dicho nada. ¿Cómo que? Pero hizo como hizo Nico, pero Sofía. Sofía, ojo que. Pero con una voz un poco más ronca. Sí, claro, exacto. Es que sí, no, no me sale, pues. Hubo un jadeo, hubo un jadeo. Sí, pero. Eso va para el hall de la fama Orlando Padilla. Sí, sí, se fue. Mira, está rojo. Carl está. Sí, sí, sí. Bienvenidos como, al como DiCaprio de la Titanic. ¿Qué es Carl? Claro, no para se aquellos olvide. Personajes que dejan DiCaprio, huella. Pero es muy linda, Sofía, pero el está muy viejo. Sí. Ah, eso sí ya es otra cosa, que no tengo ni chance ni nada. No, ese Titanic ya se hundió hace rato. Lo que digo es que... Ojo que no, no, nadie sabe. Vamos con música de Francia, Patrick Bruel, el Voulait Tout, ella quería todo. Cuando dijo música de Francia me asusté. Buena suerte. Dos apunticos corticos. Hello Kitty celebra sus 50 años. Es una de las estupideces más grandes que ha hecho Japón. Segundo, sí. Y segundo, la paliza que le dieron a los Yankees en la Serie Mundial de Béisbol. Me vi todos los partidos. Qué equipazo el de los Dodgers. Pero ayer los Yankees tuvieron 7 errores. O sea, eso es imperdonable en una Serie Mundial. Se asustaron y ganaron 4. Han ganado uno solo los Yankees, ganaron 4-1 en 5 partidos. La gente estaba enloquecida en Japón, están enloquecidos porque el pitcher de los Dodgers es japonés. Entonces, Hello Kitty. Ay, no era. Es el pitcher japonés. No sé qué era. ¿Qué pasa? No, es que no sabía bien, era el de San Andrés que estaba jugando ahí, pero era. Ah, sí. No, sí, no. El pitcher es la que juega ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Pitcher juega. Bueno. ¿Troller juega? Sí. Bueno. Claro. Bueno. Quería hablar de la inundación en la provincia, la Comunidad Valenciana, que por supuesto no tocó a la ciudad de Valencia, ¿no? Es de rigor no tocar las construcciones y la arquitectura de Santiago Calatrava, que tiene unos cosas divinas en Valencia. Pero no, acuérdense, la Dana vio a Valencia y dijo, no, eso es muy elegante. Que tirar más fuerte a otros lados y bueno, eso fue un problema y hay 160 muertos and counting, ¿no? Pero llovió no ayer, sino antier, que fue el gran problema de noche, el doble de lo que llovería en esa región en un año. ¿Qué pasó? Yo no creo que sea el cambio climático. ¿Qué pasó? ¡Qué cara! Y llovió en 8 horas seguidas. ¿Cuántos litros por metro cuadrado llovió? Una medida que tienen que es absurda, y es absurda la cifra. Imagínense un metro cuadrado y pónganle una dimensión. ¿Cuántos litros por metro cuadrado llovió en 8 horas seguidas, Cristian? Dales más tiempo. Espero que Raúl esté mirando porque es que como se sienta a dormir. Hombre. Pareja, es litros por metro cuadrado. Denle más tiempo, por favor. Esos Yankees hicieron el oso. Y hace como no sé cuántos años no llegaron a una Serie Mundial. Bueno, ahora sí. Perdido con esa medida, no tengo ni idea. No, ni idea. ¿Qué pasa, brothers? 20 mil litros por metro cuadrado, dice Orlando. No. Es echar mío, como decía 20 mil litros de agua cristal y que quepan en un metro. O sea, es un perfecto loco, ¿no? No, pero pues es que es difícil calcular. En cada metro no caben 20 mil metros. No caben. Vamos a ver qué dice Michelle. 190 litros, bueno, decente. Tú sabes que 190 es un aguacero de alto alcance, ¿no? Sí. Nicolás, 5 mil litros por metro cuadrado. Claro, es que qué chaparrón. Pongan 20 mil litros en un metro cuadrado. Traten de poner como un cubo, ¿no? Y echen 20 mil botellas de litro de agua. Orlando, no tengo más remedio que clavarte menos dos. Es súper merecido. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y Carr puso 500 litros por metro cuadrado. Y Carr se merece 2 puntos. Muy bien, bien. Muy bien, era muy difícil calcular. No era tan difícil. Michelle puso 190, Carr 500. Yo 5 mil, un cerito más. Y con lo caro que está el metro 5 cuadrado. 5 mil. Dame el favor. La respuesta correcta fueron 400 metros. Y estuvo muy bien, Carl. Hombre, van 160 y faltan por ahí 4 veces más. Bueno, no sé si abrimos una cuenta para Valencia o nos quedamos tranquilos. Nico. No, pues hágale. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? No, para que usted no ponga nada. Yo no, pero usted dijo que iba a abrir la cuenta. Orly queda con menos 14, Nico tiene menos 9, yo tengo menos 7, Carr tiene 4 puntos. No, esto se lo ganó Troller ya. Hermanito, hermanito. No, hermanito, lo felicito, hermano. No hay cómo ganarle. Pero todavía falta, Jaime. No, pero ya ganó. A Carr le tocó vivir bastantes rojas, ¿no? Uh-huh. En el tarjeta rojas, no, suya. Sí, suya. Usted generalmente pasa como en limpio. Le tocó ver un par de rojas ahí fuertes. No, yo le quiero meter 3 rojas, pero ni con eso da. No, exacto. Bueno, pues yo creo que no hay tiempo para música, pero si se puede poner música, pues les pongo algo cortico. ¿Qué dice Cristian? Bueno, pues entonces pongamos música. Esto es un poquito de Silver Convention. You've got what it takes. ¿Mejor plan que las elecciones de Estados Unidos? No hay mejor plan. Y esta me encantó. Donald Trump ha decidido en su campaña, porque Las Vegas es importantísimo, es un estado sí, Nevada, que ha definido claro. Elecciones en la Nevada. El tipo les ha dicho a los de Nevada, voy a leer, es un intento de ganar Nevada que reúne 2 elementos. Aquí hay un ejército de trabajadores votantes dedicados a la hostelería en su mayor ciudad, Las Vegas, como Reno, es un estado decisivo. La propina es algo muy serio en Estados Unidos y lo quiero hablar porque a mí a veces me da un poco de rabia. No son las 4 monedas que dejaba mi papá en su momento en cualquier parte del mundo. Cualquiera que vaya a Estados Unidos se sorprende del peso y lo importante que es la propina. Es que las propinas hoy en día en los restaurantes, por ejemplo en Nueva York, o en Los Ángeles o en Miami, en Miami la obligan, ¿no? Ya la ponen, entonces sí, se le saca la piedra. Pero eso es ilegal. Uno puede decir, no, yo no quiero dejar lo que usted diga. Eso es falso. Ahí sí uno pelea. Pero hoy en día la propina sugerida empieza en el 18%. Sí. Cosa que yo jamás dejaría. Yo en Estados Unidos, en ciudades donde lo atienden uno bien, dejo el 15%, pero ojo, dejo el 15% antes del tax. Y esa es la legalidad. No es que le ponen a uno la cuenta más el tax y ahí el servicio, no. Antes del tax, uno deja la propina sobre lo que costó la cuenta antes del tax. Pero una sigue siendo una vaina muy grande y pues la gente vive de las propinas. Claro. Los empleados viven de las propinas. Voy a acabar mi nota, ¿ok? Y más allá de la hostelería, se dan aguinaldos a los taxistas, conserjes, jardineros, peluqueros, cuidadores, paseadores de perros y un sinfín. Eso es algo serio en Estados Unidos y aún algo mucho más serio en Nevada. Y a Trump se le encendió la bombilla y dijo, trabajadores de los hoteles y toda la gente que recibís propinas, vais a ser felices conmigo. Cuando llegue al cargo, no tienen que pagar un peso de propina. Un peso de impuestos sobre la propina, perdón. Cero impuestos sobre propinas. El asunto agarró por sorpresa a todo el mundo, a los rivales demócratas, a los empleados de los casinos y a los asesores económicos, que se quedaron mudos ante la idea de Trump de aprobar esto en el estado de Nevada. ¿Qué iba a decir, Troller? No, pensando en eso, pues, dos cosas. La primera, que cuando iba a interrumpirlo, era que cuando hay mesa de más de 8 personas, ya es 25%, ¿no? No se queda en el 20%. Sí, pero es que uno no va con 8 personas a un restaurante. No, pero pues allá pues se hace una mesita. Ir, grandes a ir con 8 personas a un restaurante. No, Michelle, todas las fiestas de Michelle son como de 14 mesas. No, pero Michelle no paga. Pero el que le toca pagar esa vaina. 38 personas por mesa. Ir a comer con más de 4 personas, que ya es un exceso, es demasiado. Más de 4 en un paseo, más de 4 en una mesa, más de 4. Eso es, claro. eso es abusivo. Sí, pero la multitud. Otra es que con esa propuesta, obviamente eso no se queda en Nevada. Si eso pasa, todos los trabajadores van a pedirlo en todo el territorio, pues. No, pero la propuesta es porque en Nevada la propina realmente es muy seria. Ahora, le recuerdo a mi papá, me paraba, mire, señor, pues la cuenta costó $200, su papá dejó, el señor dejó 4, ¿qué hacemos? Le dije, pues no haga nada, yo no puedo hacer nada. O hablé con él, mi papá no speak English, entonces ¿qué hacíamos? Pero papá, ¿por qué no dejas propina? Mío, porque es que yo nunca voy a volver acá, yo por qué voy a dar propina. ¿Para qué? El tipo tenía toda la razón. Ahora, es que los gringos son muy fans de las propinas. O sea, es como una cultura. En España no hay que dejar propina. Y nadie le puede decir a usted por qué no dejó propina. Es que acuérdese, Jaime, que todos han trabajado. No hay que dejar propina. Hay gente que dice, póngame el 10, pero a mí eso me pasa raramente. Y hoy en día veo a la gente que comenzaron muy votados y ahora... Y ahorita, tranquilitos, ¿no? Distinguidos. No, porque es mucha plata. Sí, es mucha plata. Acá también, Jaime, ya están cobrando... No, pero en Colombia sí uno paga el 10. Siempre vienen la... Le ponemos el 10, pero ya viene la cuenta. Sí, es el 10. Sí. No, es el 10, ni un peso más, ni un peso menos. Y el 10 me parece aceptable, pero el 18... Y en dólares, es que uno gana en pesos, ¿no? Y el 25, pero esas mesas de 8 sí, hay que sacarlas del espectro. Las mesas de 8 en Colombia, y además es que nadie come nada. y unas picaditas, pidamos unas picaditas. Porque ahora todo es para compartir en los restaurantes, Jaime. Sí, ese es el estilo que predomina en la Usted se sienta en un restaurante y llega el mesero y le dice, ¿ustedes saben cómo funciona? ¿Ya han venido acá o no? Porque aquí es diferente, aquí todo es para compartir. Exacto. Todos los sitios son para compartir, o sea, señor. Ya no es diferente. Yo quiero una sopa para mí, un ajiaco, no quiero compartir con nadie ni que metan 15 cucharas en mi bendito plato. No se puede. No, yo voy con gente conocida, que conozco, que comen mucho, y uno no ve nada. No, yo sí pido sopa para nosotros. O sea, usted no puede compartir con Emilio Sánchez. Con Emilio Sánchez usted no puede compartir. Sí. O sea, usted comparte, se queda sin comida. No, y si todos toman y tú y no tomas. Y como esos trago, tengo varios, ¿no? Ah, no, lo del trago es otra vaina, porque es que Emilio no toma trago, entonces claro, una por otra. Pero yo sí soy de la teoría de que gente que se siente en una mesa en la que se hace el estilo americano, toda la gente tiene que pagar por partes iguales. Yo estoy de acuerdo. La persona que dice, yo me comí esto, es que si yo me tomé y no tomé esto, entonces es que yo considero que hacer parte del almuerzo es parte del espectáculo y es ya un espectáculo de diversión. Exacto. En el cual uno tiene que aportar la mitad. Es el cover. Es el cover. Sí. Para mí, yo estoy. El cover acuerdo. Es la mitad, es que es que yo es no eso. Comí nada. Eso no, entonces importa. No vaya a esos almuerzos. Sí, no sé. Haga el cover, hermano. Punto. Pero es que se les está dando a todos un show, ¿no? Por eso. O sea, eso es como un espectáculo, una obra de teatro. Pues pagamos uno su boleta. Además, ese cuento de, bueno, entonces yo pedí, miren, yo pedí solamente un vasito. Uy, de agua y una empanada y uno dice, ay, no, qué mamera. Por eso las cuentas de 16 personas son hartas, porque toca pasar 16 veces la tarjeta. No, una cuenta de 6. En las cuentas de 6 y de 4 yo lo he visto. Ahora, si una persona dice, yo quisiera una lata de caviar que vale 1.800.000 pesos, entonces uno ahí, uno dice, uno para. Ábreme esta cuenta. La lata de caviar del señor la paga él, pero sí, sin pena, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo, es que yo quiero un té helado y nada más, brother, pagas la cuarta cover, parte de tu cover, cuenta. Papito, quiero un snow crab de entrada. Por eso. Mira, ¿cuánto vale el snow crab? Mira, eso va aparte, por favor. Porque un tipo diga, ¿me das por favor una la botella vale 1.5 millones de pesos? No, paremos un segundo. Yo tengo una opción de 200.000. Pero si usted quiere la 1.5, pues usted pida su botella, claro. Y nosotros los demás pedimos una de 200. Mm. Pero ahí sabe que hay que tener edad para hacer eso. Gente que se queda callado. No, eso no se puede quedar callado. No. Porque es que hay muchos bancos linchados a ese bus de... Yo recuerdo un personaje igual que conoce Troller y es más amarrado. Y el tipo llegaba una hora después del almuerzo. Uh-huh. Se tomaba una limonada y pedía cualquier entrada. Y se iba antes de pagar la cuenta y decía, mire, lo mío no costó más de 20.000, aquí les debo 20.000. Uy, no, detestable. De muy mal gusto. Pues uno, no vayas, brother, es que el show tiene cover. Exacto. Para mí es un almuerzo, cover de una mesa. Tiene cover, hermano. Sí. Y el cover es dividir por el número de personas que hay. Otra cosa que es como absolutamente harta es todo el mundo emparejado, llega un man solo. Entonces todo el mundo, ¿será que lo invitan? No lo invitamos a nada. Él fue por el show. El cover es por pareja, claro, o por persona. Por cabeza, mijo. Chao. Ahora, generalmente las mujeres comen muy poco, excepto algunas excepciones que conozco que comen más que los hombres y piden lo más caro, por supuesto. Pero todo eso pues tiene una cultura y hay que seguirla. El show tiene cover. Sí, de acuerdo. ¿Qué opinas? Estoy absolutamente de acuerdo. Para mí es una religión ese mandato. Es un código no escrito de la mesa. Si yo voy, partes iguales. Yo tengo que pagar lo mismo. Así, no sé, alguien se ha tomado otra cosa. No, yo voy a pagar lo mismo. Sí, no. No, sí, puedo, yo no puedo ser un... Y usted no tiene que ser el más divertido de la mesa. No, yo puedo estar parando ni bolas el que y más ya aporta nada. Usted puede estar ahí como un bobo. Ahí como, mirando ahí como con los papis, como, sí, con los papis, con el pantaloncito. Oye, corto. Me tocó, y me tocó al lado del baño, pago un poquito menos. Cualquier excusa. No, esas mesas de 12 siempre hay, siempre hay hurto. Para empezar, que ni siquiera puede uno hablar con los del otro lado. No se puede hablar. Nunca te verás. Siempre hay hurto. Siempre hay hurto. El que pide las tarjetas, venga y yo reparto, no pone la tarjeta. Ese por lo general no pasa su tarjeta. Ese no pone la tarjeta y nadie se da cuenta porque todo el mundo borracho. Venga, yo les cuando hay una mesa muy grande, cuando hay una mesa muy grande y sin temor. Por favor, yo estoy con esta persona, me traes mi cuenta personal. En las cuentas, en las mesas grandes, cuentas personales. Es que ahí lo timan a uno. Sí, sí, sí. Se los garantizo. Entonces, el señor que quiere, dame una botella de vodka, por favor, y todo aquí, y yo pago lo mío. Y así lo hicimos un día. Bueno, muchachos, cada cual era una vaina para matar, si me acuerdo. ¿Qué hacemos? Pues cada cual pide una botella de trago, hermano, y cada cual paga su cuenta. Claro. Era botella de tequila, botella de vodka, botella de coñac. Pues al final nadie se pudo parar de la mesa, todo el mundo vomitaba en las mesas, pero era la idea del paseo. Claro. Pero una señora una señora se comía su propio invento. Estaba muy mal, bro. Acostada ahí encima de todo ese poco de zanahoria y arvejas, que es muy incómodo. Es que es incómodo. Uf. Qué incómodo. Bueno, eso es un buen plan. Hablemos de nuestros patrocinadores. Claro, porque Michelle, ya te conté, ¿no? Que ya en Colombia está el nuevo tequila Patrón Cristalino, que es un tequila artesanal elaborado a base de los mejores ingredientes naturales, que refleja pues la tradición, dedicación y esmero de un meticuloso proceso artesanal. Claro que sí, Nico, directamente desde los Altos de Jalisco llega el nuevo tequila Patrón Cristalino, un tequila hecho a mano con muchísima pasión. Claro, pero antes un queridísimo amigo mío de Diego Carajal me dice, acuérdate que en Japón no la reciben porque creen que el precio de la cuenta incluye el mejor servicio posible. Pero Diego, sabes que yo estuve en Japón el año pasado y eso ha cambiado, son unos descarados. ¿Por qué? Y en Estados Unidos hay un restaurante que se llama Yasuda. Y es un restaurante maravilloso en Nueva York, el Sushi Yasuda. Es un restaurante que tiene una estrella hoy, pero son sencillos. Y antes de la pandemia decían, no tienen que dejar propina porque nuestros empleados son muy bien pagados. Y llegó la pandemia y es propina sugerida, 18, 20, 25, 30, pues qué así, ¿no? No, ya suda. 15. Ya suda. La suda, sí, exacto. Claro, ya suda. La suda, ahí ya sí suda. Se entiende el nombre del restaurante. Pero los japoneses también han cambiado en eso. Eso de que la no propina, no. Eso cambió porque, pues, el mundo ha cambiado. Cambiado. Todo es muy, como muy difícil de sostener. Yo creo que toda la gente tiene un negocio muy difícil. Yo admiro a los restauranteros y sobre todo los finos. Uy, sí, es muy. Yo no sé muy, cómo hacer. Es complicado, ¿no? Claro. Excepto el señor Barrientos. Hay que cerrarlo. Vamos con. No. Uy, no. Pésimo. Ed Sheeran, Baby One More Time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right, yeah? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. 'Cause now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe, when you're not with me, I lose my mind, give me a sign, hit me baby one more time. Oh baby, baby, the reason I breathe is you. Yeah, you got me stranded. Oh, pretty. Venga, a ver si ustedes me explican algo en serio. A ver. ¿Por qué hay gente que tiene 10 pares de zapatos, pero sigue con el mismo par de gafas toda la vida, desde hace mil años? Yo eso no lo entiendo, la verdad. Nico, ¿sabes qué? Yo tampoco lo entiendo. Es que, mira, se cambian de zapatos como si fuera el pan de cada día, pero, ¿y las gafas? Exacto. No, es que se olvidan de que también son parte del look, del outfit. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, uso gafas y yo tengo varios pares, algunas que ya, incluso hay unas que he recuperado, que tenía ya hace 3 años, dije, ¿sabes qué? Me voy a volverlas, le cambio el lente y otra, porque y obviamente, pues empieza uno ya, pero hay que tener varias gafas porque forman parte del look, del outfit. De acuerdo, es que es el momento, hombre, de que entendamos que las gafas no son solamente para ver bien, es que es el toque final para uno verse muy bien. Oigan, y hablando de gafas, ¿sí sabían que en Opticalia hay una promoción buenísima? A ver. Vean, se llevan el segundo par gratis. Así pueden tener 2 estilos diferentes por el precio de uno. Buenísimo, buenísimo, porque es que de verdad, o sea, es que es como perfecta la promoción, ¿no? Un par de gafas, o sea, 2 gafas y como un par de medias. Uno no puede tener solo un par de medias. De acuerdo. De acuerdo. Es que, vea, con esta promo uno se puede llevar un par de lentes progresivos o monofocales y el segundo par gratis, al gratín, maravilloso. Como nos gusta, Nico. Y es que si tienes más de un par de zapatos, pues les digo, también deberían tener más de un par de gafas. Bueno, ya saben, pásense por Opticalia, se pegan la pasada, preguntan y aprovechan el 2x1 y se llevan 2 pares por el precio de uno, facilísimo. Exacto, y así cambian el look, porque unas buenas gafas, pues no solamente se ven bien, sino que te ven mejor. Una vez al año, un profesor usa su tablero para explicar de los riesgos de los asbestos. Y resulta que los niños en Inglaterra pues están de alguna manera expuestos a los asbestos. Y este profesor Roger Tweed se está muriendo de una enfermedad que se llama mesotelioma. Es un cáncer terminal causado por la exposición a las fibras de asbestos. Y pues ha sobrevivido 5 años. Pero su muerte está muy mal porque ya no puede respirar. Como bueno. Como bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué pasa? Ojo. Y bueno, pues él le ha dicho a todo el mundo que cuidado, que en los colegios hay asbestos, que los niños se están sometiendo a ese tema. Y bueno, y que un problema de mesotelioma se demora 20 años en aparecer. Ah, no. Eso empieza calladito. Pero pues es un tsunami en la gente joven. Y tendrán que lidiar con una vida de dolor y tristeza y morir en agonía. Uah. Y pues el tema es instituciones de muchachos, de niños, y la muerte de profesores y expupilos que crecen. O sea, niños que estudian en un colegio, 20 años después de graduado se mueren. La enfermedad relacionada con los asbestos es una asesina industrial. Se lleva 5.000 vidas cada año. Y se llama mesotelioma. Mesotelioma, es que yo he visto la cuña siempre en todas partes. Y son las demandas. Si usted sufre de mesotelioma, llámanos. Somos expertos abogados en sacarle dinero a la empresa. Perfecto. El mesotelioma es un cáncer porque afecta el mesotelium, que es una membrana que rodea los pulmones, el corazón y los intestinos. Los síntomas incluyen dolor abdominal, dolor en el pecho, mucha tos, dificultad para respirar. No, es que estoy con mis... No, perdón. No. ¿Qué? No. Y fluido en los pulmones, que lleva finalmente a la muerte. Claro. Siempre yo termino con esa frase. Porque todo puede llevar a la muerte. Todo. Inclusive una gripa puede llevar a la muerte. Claro. La gente se moría el siglo pasado, claro, el siglo XIX. Si le daba tuberculosis porque no tenían la vacuna. Exacto. Y morían de fiebre. Y de mesotelioma la gente muere porque es un cáncer. Pero no me quiero extender, hablemos de Fluimucil, Nicolás. Sí, porque, Michelle, hace poco me encontré con un amigo que es médico, ¿no? Sí. Y llegamos al tema de que todo el mundo está con gripa. Él me decía que este año la llegada del pico respiratorio se retrasó un poco, pero que vino con toda, pues, y tiene a todo el mundo enfermísimo. Sí, Nico, es que de verdad no es por caer en el mismo tema, pero de 4 personas con las que uno habla, 3 están enfermas. Exacto, eso contaba mi amigo, que en este momento la mayoría de consultas y de urgencias tienen que ver con temas respiratorios, pero lo más curioso de toda esta conversación, pues, que sostuvimos, es que ratifiqué mi confianza, adivinen qué, en Fluimucil, del que les he venido hablando, porque me enteré que es el producto original de N-acetilcisteína. Bueno, vamos con música, porque a continuación Nicolás Samper tiene una entrevista maravillosa. Esto se llama Makes Me Wonder, de larga duración, It Won't Be Soon Before Long, del 2007, de Maroon 5. Hinchas de esta banda en esta mesa. Buenísimos. Estamos oyendo Oílo de La Mamba Negra, pero antes de llamar a Jacobo Vélez, con quien vamos a hablar, estamos comentando aquí fuera del aire que Carl Troller dice que es, prende todas las fiestas, la mejor Mamba Negra. Banda. Es muy buena fiesta. La última vez que los oí fue en el High Festival en Cartagena hace ya un par de años. Ya hace un par de años. Muy buenos. No, son muy buenos, son tremendos. El movimiento salsero nunca se detiene, es un género que cuenta con vida propia, y por eso estamos con Jacobo Vélez, que es compositor y productor colombiano, el director de La Mamba Negra. Jacobo, buenas tardes, bienvenido a Los Originales. Buenas tardes, ¿cómo estamos allá? Muy bien, muy bien, Jacobo, muy bien, disfrutando mucho de La Mamba Negra, y le quería preguntar un poco sobre el movimiento salsero hoy por hoy, porque nos quedamos a veces con los clásicos de la música, pero han llegado cosas muy buenas, o sea, es un género que de verdad tiene vida propia. ¿Usted cómo ve ya este movimiento de salsa en Colombia, sobre todo en estos últimos tiempos? Exacto, Colombia tiene una particularidad muy especial, y yo le apuesto a que este es el país donde más se consume ese romance idílico que empieza para allá en los años 30 y se empieza a desarrollar más con los años 40, después llegan las películas mexicanas con el mambo, y hasta que por lo menos en Cali en los años 60 llega Richie Ray y los Beatles, ya el matrimonio se consolida, ¿cierto? Claro. Y definitivamente hay muchos lenguajes, hay unas, por ejemplo, un disco duro. Retomamos comunicación con Jacobo Vélez porque, bueno, cuando la comunicación molesta, está la música como gran excusa para seguirlo oyendo. Y Jacobo, estábamos hablando un poco y usted me estaba contando sobre toda esa evolución que ha tenido la salsa en los 30, en los 60, en Cuba, íbamos como en eso. Sí, sí. Bueno, el origen definitivamente es Cuba, pero entonces lo que estaba contándote que pasa en Cali es que, por ejemplo, en el centro se escucha más la salsa rosada. Por acá en el sector donde yo me muevo, que es San Antonio y San Fernando Viejo, sí. Escuchamos esa salsa neoyorquina, también un poco la música cubana, pero es más el tongo, los bambán. Y en el oriente, en el barrio, se escucha pura timba cubana. Estamos hablando de Abreu y de los bambán, y una vena mucho más, claro, de la timba moderna. Claro, cubana. De acuerdo. Bueno, estamos hablando, y en este recorrido que usted hace muy acertado por la salsa, usted nombra a Cuba, ¿no? Y tiene que ver mucho con la relación musical con la Mamba Negra y con todo ese contexto de formación académica propio, ¿no? Sí, sí, yo estudié allá, tuve la fortuna de llegar en 1996 hasta el 2000. Vi a grandes orquestas, vi a Irakere muchas veces, vi a los Bamba muchas veces, a NG La Banda. Y había un lugar, les recomiendo si van a ir a La Habana, ajá, que se llama el Callejón de Jamel, donde se escucha música abacuá, ñáñigo y música yoruba y huahuancó. Y es impresionante el lugar, tienen que ir porque es increíble. Ahí está la clave. Qué bueno. Ahí está la clave. No, buenísimo. Apuntada la recomendación. Ahora, y ya hablando como de las sensaciones personales, ¿qué es lo que hace tan apasionante, o cuál es ese factor que tiene de tanta pasión la salsa, que bueno, ha sido el bastión musical de la Mamba Negra, pero que también los ha ayudado a ustedes a explorar otros géneros, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pues yo diría que la salsa tiene ya solamente el peso de África, de la Mamba África, y en sus venas hace que sea una música con un corazón gigante llamada tambor, ¿sí me entendés? Sí. Y obviamente yo como experimentador y buscador de sonoridades, busco también alimentarla con elementos del funk, como estilo James Brown, Maceo Parker, me gusta también mucho la música jamaiquina, el dancehall, el ragamuffin, buenísimo. Wayne Smith, Yellow Man, un poco del hip hop también incluimos. Entonces sí, la idea es como también contar una historia contemporánea de la música caleña, ¿me entiendes? Claro. Es porque nosotros finalmente somos eso, contadores de historias, y hay que contar lo que está pasando aquí ahora, que es lo que yo creo que va a pasar, una conversación muy bonita este próximo 16 de noviembre en el Consubsidio. Eso le iba a preguntar, sobre esa conversación le iba a preguntar, ¿qué nos tienen preparado para la presentación que vamos a estar con ustedes en el Teatro Consubsidio, por supuesto? Pues mira, vamos a celebrar 13 años de 777,000 toneladas cúbicas de pura descarga latina con un disco. O sea, nosotros hemos siempre evocado el vinilo porque es una de los platos que se sirven en Cali para alimentar ese ADN de salsa, han sido los vinilos. Entonces tenemos dos vinilos, uno se llama El Callejón se suma a la maña, y el otro se llama Los Últimos Buses de Colores, de donde sale esa canción que estamos escuchando. Y ahora estoy terminando de sacar uno que se llama Radio Mamba Internacional, listo. Pero entonces voy a hacer un disco en vivo, ya lo grabé, mejor dicho, sí. Y la idea es poder lanzar ese disco entero ese día en el coche. No, maravilloso, me parece maravilloso. Por eso, Jacobo, allá estaremos prendidos con ustedes, con la Mamba Negra, con esa música y con esa alegría que ustedes proyectan y que nos hacen pasar también. Un abrazo grande y gracias por atendernos. Gracias, un abrazo, y lleven lentes oscuros porque vamos a ver el amanecer. Buenísimo. Bueno, me toca tirarles un arepazo triple. Uh-huh. Uy. Ok. ¿Qué sangre? ¿Tiene malo? No, perfecto. Si ya ganó Trolley, yo le puedo hacer un arepaso 4. Ahora, Trolley no es tan pelotudo dejarse ganar por un arepaso triple, ¿no? No creo. No. Depende. Aunque se han visto cosas horribles, sí, ¿no? ¿Quién es el que está más cerca de Trolley? No, creo que Michelle puede ser. Ah, sí, yo estoy de segunda. ¿A cuánto? La parejita. No, yo estoy lejos, menos 7. No, pero no, matemáticamente no. Todos estamos posibles. Todos estamos vivos. Claro. No, porque les puedo hacer 2 triples y esos son 12. Por eso estamos vivos. Pero es que Troller no es un imbécil. Recuerden que él también contesta. El imbécil es otro aquí. Pero estamos listos, haré paso. Sí. ¿Ya lo pusieron? Sí, sí, sí. ¿O sea, arranco? Sí, ya. Más de 700 millones de telespectadores. Por favor, majaderos, gracias. Qué niño más majadero. Qué niño más majadero. Muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! No, es que el eco es una cursilería de muy circo. Bueno, es muy bueno. Perdónalo, señor. Nada, Raquel. Con ese eco horrible de que viene la voz del cielo. Orlando, usted está en la tierra crucificado y no puede proyectar esa voz de arriba para abajo. Ahí está, que no creo eso, porque es que el Señor lo puede todo. El Señor lo puede todo. ¿Ya le puse amarilla? No, pero... Perdón, en allá directa. Todo. En los originales. Que le pite bien. Menos mal que ya el pito lo tiene... La corrección. Sí, muy flojo, ¿no? Tiene el pito Orlando. Correcto. Como el de Troller. Ahí lo dijo un oyente. Lo mío es la gota. La gota. No la gota fría. No la gota fría. Correcto. Esa gota fría, hermano. 180 muertos ya. Más de 700 millones de telespectadores contemplaban el vestido de Diana de Gales el 29 de julio de 1981 en su boda con el entonces príncipe de Carlos. La princesa de 20 años lució un suntuoso vestido de seda en color marfil de estilo romántico con una cola de ¿cuántos metros? Primera pregunta. No de concesiones. Dejé la tos de tarado, Nico. ¿Ah? No doy concesiones. Se acabó el tiempo. Menos dos para Michelle Arévalo. No, es que el tiempo es el tiempo. Correcto. Les pongo el sonido para que vean cómo llegan las Correcto, ¿okay? Carl Troller, 10 metros. Orlando Rivera, 6 metros. Nicolás Samper, 7.3 metros. Menos un punto para Carl Troller. Ahí mismo, ahí mismo. Y 2 puntos para Nicolás Samper. En los originales, porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, 7 metros aproximadamente. Hay que quitarse el sombrero. Segunda pregunta: ¿cuántas perlas tenía el vestido? 20 segundos. Acabó el tiempo. Michelle 300, Car 500, Orlando 1000, Nicolás Samper 899, menos uno para Michelle Arévalo. En los originales. Al infierno. Perdón. Déjeme. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El vestido lo hizo un par de cretinos, Elizabeth y David Emmanuel, pero su relación se acabó el mismo año que la de Carlos y Diana. La pareja de diseñadores se abrió y se enfrentaron en los tribunales a causa de ese vestido. El motivo era que ella había subastado unos bocetos, la chica, así como otros diseños de Diana lucidos durante su matrimonio sin consentimiento de su ex. Después de 3 años, llegaron a un acuerdo amistoso en un tribunal del Reino Unido, según lo anunciaron ayer. Son un par de cretinos. Última pregunta, ¿cuánto costó en su momento? ¿Cuántas eran? 10,000. Ah, uy, no. ¿Alguien quiere reclamar algo? No, nada. Por si acaso hay 3 amarillas en la mesa. El impresionante vestido, ¿cuántas libras esterlinas costó en 1981? Hace 43 años. Deje la tos, deje la pendejada. No estoy riendo. Se acabó el tiempo. Car Troller, 500 mil libras esterlinas. Pues, ¿de qué estás hablando, Carl? Nicolás, 135 mil euros. Yo no dije eso. Orlando, 135 mil euros. Menos dos para Orlando Rivera. Pregunté en libras. Ay. No, yo soy muy estricto. Yo dije en libras. La y en libras. Correccional. Menos dos. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Entonces, en el arepaso pasado se tuvo un menos uno de Carl y un más dos de Nicolás, creo, ¿no? Mejor dicho, ¿cómo va el arepaso? Ya hicimos dos arepasos, pero no recuerdo cómo queda el arepaso. Orly tiene menos 16, yo tengo menos 10, Nico menos 7, Carl 3 puntos. Ojo que voy de segundo. Hicimos tres. Sí, exacto, falta la respuesta del último. Segundito. Y ya le restaste a este man, a Orlando, los ya 135 mil euros. Bueno, Michelle 1000 libras, Nicolás 25 mil libras. Menos uno para Carl Troller. En los originales. La correccional. Pero me gusta acabar los arepasos el viernes, pero mañana ya no tomen, ¿no? Claro. Bueno, podemos liquidar al mal, pero no se puede. Bueno. Corrected her. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Ya doy la respuesta. Orly tiene menos 16, yo tengo menos 10, Nico menos 7, Carl 2 puntos. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Queda un arepaso, lo va a agarrar variadito, ¿no? Rico, rico. Sí. 9000 libras esterlinas costó el vestido en el año 1981. Si alguien tiene algún reclamo, no. Me pueden levantar, yo no tengo ningún problema. No, tranquilos. Despegamos, por favor. Vámonos con música. Esto se llama Towatei, a ring. ¿Qué pasa? Ahí, Nico, ¿qué pasó? ¿Por qué tan rápido? Ay, Nico, debe ser frustrante que las cosas terminen tan rápido, justo cuando se están poniendo buenas, ¿no? No, pues que totalmente, es que mira, estaba tan emocionado, pero quedamos a medias. Eso me está pasando tal cual en la casa con mi pareja. Estamos, ¿cómo te digo?, terminando mucho antes. Y ella, la verdad, no está muy satisfecha. No tengo ni idea qué es lo que me está pasando. Ay, Nico, ¿tú sabías que 7 de cada 10 hombres han experimentado un episodio de eyaculación precoz en algún momento de su vida? ¿Cómo? No te dan ni idea, pues. ¿Y hay algo que se puede hacer como para mejorar? Estar tranquilo, Nico, relajado, cuidar de tu salud sexual. Mira que en Boston Medical tiene más de 25 años de experiencia tratando patologías sexuales masculinas, pues precisamente como la disfunción eréctil, eyaculación precoz y falta de deseo sexual. Mejor dicho, ven y te hago una cita en www.bostonmedical.com.co ya mismo. Ah, sí, yo los busqué por internet y los encontré súper fácil, rápido, y tienen tratamientos, mira, uno a buenísimo. Excelente, Nico. Ya verás que con Boston Medical siempre vas a quedar bien parado. bostonmedical.com.co. Vigilado Supersalud. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y esto tiene que ver con una. ¿Podemos poner dientes, Cris? Por favor. Diente blanco. No te vayas. No, mijito, tiene esos dientes como las perlas. ¡Escasos! En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Diente. Bueno, pues Alana Boon, 26 años, nacida en Bélgica, se fue a hacer un tratamiento dental a Turquía. Entonces le dijeron, oye, es que usted tiene los dientes como medio separados, ¿por qué no va y se arregla los dientes y tal? Bueno, entonces ella pagó inicialmente por unas coronas dentales 6.720 euros. Obviamente eso estaba incluido, el hospedaje, el transporte, todo eso. Y pues nada, le pusieron las coronas, ella muy contenta y le dolía el primer día, pues después de que salió, pero sí, todo normal, normal, todo bien. Y el dolor no se le paraba. Y unos surcos en las encías y un sabor fétido en su boca empezó a preocuparla. Uh-huh. Entonces buscó una segunda opinión ya en Bélgica. Pues el tratamiento fue un desastre. Le habían hecho toda suerte de desgracias en sus muelas y todo le salía además mucho más caro y se había gastado ya la plata. Bueno, desde abril del 2024, ella no tiene dientes. Se quedó sin un solo diente de los 32. No. Se le cayeron todos. Y ¿cuántos pues, años? 26 años. No. Pero no, sí, no le quedó un diente. Un diente bueno. Todos se cayeron, se fueron cayendo así, como la mosca. ¿Se acuerdan que van comiendo y que le caen los dientes? Bueno. Es que Turquía se volvió un paraíso para hacerse cirugías estéticas, ¿no? Estéticos. Del implante de pelo también, también hay. Que son mucho más baratos, pero mira, pueden terminar muy mal. Nico. No, pues yo estoy con los dientes bien. Sí. Bueno, desordenados, pero sanos. Bueno, ¿ustedes qué tienen de yo sé quién sabe lo que usted no sabe? ¿Ustedes recuerdan el famoso terremoto de México de 1985? 19 de septiembre. Correcto, 19 de septiembre, que además cobró la vida de 10.000 personas. Pues bueno, se va a estrenar muy pronto una serie en Prime Video que se llama Cada Minuto Cuenta, y es la serie del terremoto de México, que cuenta desde varias perspectivas. Una es desde una de las personas que estuvo directamente involucrada en el cuerpo de ayuda, otro un periodista y otra una de las víctimas. Hay varios frentes que están cubiertos, pero ellos dicen que lo importante es hacerle honor a la historia de la relación que se tiene, pero echándole como una luz de esperanza, sobre todo después de que eso cambió la vida de la gente en México, como el antes y el después de este importante temblor. Pues se estrenará muy pronto Cada Minuto Cuenta en Prime Video. Hay un cubrimiento muy famoso periodístico de Jacobo Zabludovsky, que está desde el teléfono de su carro cubriendo el terremoto. Sí, me acuerdo mucho. No, seguro aparece. El 8 de noviembre se estrena. Carol, ¿usted qué tiene? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, hay una mujer muy linda que tenía una cuenta en OnlyFans. Y digo tenía porque lamentablemente la cerró. Ay, ¿qué pasó? Aida Cortés. ¿Se acuerda de ella? Bueno, me suena. Una mujer que se estaba haciendo entre 20 millones de pesos y 500 millones de pesos. En OnlyFans. En OnlyFans al mes. Aida es colombiana. Sí, colombiana. La busca. Y duró mucho tiempo con su página. Y decidió, pues, no volver porque se aburrió. Se aburrió de hacer contenido para adultos. Se aburrió de hacer plata. Todo cansa. Sí, cansa. Hasta la belleza cansa. Hasta la belleza cansa. Pero el problema es que la razón es que se quiere dedicar ahora a la música. Ay, ya la vi. Ah, bueno. No, pero es que. ¿Y qué tal, Nico? ¿Una pérdida importante? Para la música, sí. Vamos con música hablando de eso. Sergio Méndez y Brasil 77, Vos se abusó. Bueno, holgazanes todos nosotros, pero más que nosotros, el príncipe William, que está determinado a apoyar a Mustique. Mustique es una isla divina, es la última de las Islas Granadinas, muy cerca de Venezuela. Se sabe que ha donado 10.000 libras por causas de caridad en esta isla privada que Lord Glenconner compró antes de dársela a la princesa Margaret en el año 1960, y le dio a la princesa Margaret 10 fanegadas. Se ha publicado que William hace donaciones en el Broadkern Foundation. Han disfrutado muchos días de verano en la isla de Mustique, donde también tienen casas Mick Jagger, Bryan Adams, Tommy Hilfiger y la viuda Paulina Porizkova. Es una isla divina que por fortuna ninguno de ustedes conoce. Bah. Nicolás. Bueno, hablemos de holgazanes y hablemos de Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 años, y Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27. Bueno, ellas son influencers brasileñas. Y entonces estaban en una fiesta, en una embarcación, pues, ahí en la costa de Sao Paulo, en una zona que es llamada la Garganta del Diablo. Entonces, les dijeron los dueños del bote, como, bueno, pónganse chalecos salvavidas porque aquí el mar tiene sus complicaciones. Ellas dijeron, no, nos da pereza. ¿Pero por qué les da pereza? Porque nos queremos broncear y para podernos tomar buenas selfies. Bueno, pues una ola golpeó el bote, se volcó el barco, volteó la ola el barco y cayeron 7 personas al agua. 5 de ellos se salvaron, pero las 2 influencers se murieron. ¿Cuál fue la diferencia entre la vida y la muerte? El chaleco. Es correcto. Qué flojo. No tasa. ¿Quién más tiene holgazanes? No. ¿Troller? No tengo holgazanes. Qué maravilla. ¿Qué tema del día, Nicolás? Bueno, mire, el tema del día de hoy en los originales es: ¿quién crees que anda todo el tiempo con disfraz? Jorge Enrique Abello. Perdón, Leo. ¿Qué pasó? César Duque, Petro, nota, Nico. Bueno, vamos a poner 5-4. Roja para Nico, la de los dientes es la tercera vez que la cuenta. ¿Qué? No, la nota de los dientes, no. Orlando, ¿es cierto esto? No. ¿Casos parecidos o qué? No, pero ese sí era diferente. No, diferente la nota, claro. No, esa era otra. Lo que pasa es que Nico ha contado algunas historias de dientes. Claro. Pero esa es la sección de Nico, la de los dientes. Ocabe está buscando puesto en el gobierno de Estado Grave de la Vista. Una de dos, preocupante asunto. El divo de Tulu, que se cree parte de la minoría selecta y no pasa de ser la mascota adiestrada. No tan... Luis, no sé, hombre. 5-4. Ayer confundí en Carulla de la 140 Carolina Acevedo con Mitch. La vieja me gritó y me dijo, payaso. Menos más eran las 12 de la noche. No tan... Bueno, si le gritó payaso era Michelle. Vamos a ponerle 5-4. Que no se confundió. Sí, no, era Michelle. ¿Y yo por qué pongo corazones si yo no quiero poner corazones? Bueno, vámonos con música, si les parece. Ya esto se... Yo creo que el repaso se quedó así, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Es que no tengo cómo regresarlo, me toca hacer trampa. No, tranquilo, tranquilo. Vamos con música, si les parece. En un día como hoy nació Larry Mullen Jr., baterista de U2. Pongamos algo, Rando, lo que hayas escogido. viaje al fondo del mar. Asaf, de 29 años, rememora una de sus noches como soldado israelí en Gaza. Tenía la mira telescópica y el visor nocturno. Recuerdo estar apuntando a su rostro y mirarlo listo para disparar en cuanto hiciera algo. Pero lo observé y no era el rostro de alguien que supusiera una amenaza. Reflexiona sobre la desazón, el vacío y el malestar que sintió tras abandonar la franja donde, junto a los hombres de su unidad, golpearon a lo largo de casi un mes a Hamás para impedir que se repitiera la carnicería del 7 de octubre. Pero a su vez comprobó cómo, además de mirar a civiles y destruir el enclave, no se prioriza la liberación de centenares de rehenes y otros grupos palestinos. Sospecha que el principal obstáculo es, Benjamín Netanyahu. Bueno. Asaf, que prefiere que no se publique su nombre real, es uno de los 130 militares regulares y reservistas que firmaron una carta dirigida a Netanyahu. En ella se declaran desertores. El motivo principal, alegado, es el abandono de esos secuestrados, mientras aunque no obvian las muertes de palestinos inocentes, entre los 44.000 que han perdido la vida. La guerra, aseguran en referencia a los cautivos, supone una sentencia de muerte para sus hermanos y hermanas. Muchos rehenes han muerto por los bombardeos de las fuerzas de Israel, muchos más que los que han sido rescatados en operaciones militares. Así asegura. Viaje al fondo del mar, Michelle. El cantante de Radiohead, Tom York, se quitó la guitarra y abandonó el escenario durante su concierto este miércoles en Australia. ¿Qué pasó? Y todo fue porque lo empezaron a abuchear manifestantes pro-palestinos. Hay un video que la verdad es bastante penoso que circula en redes sociales, donde se escucha a un asistente del concierto que grita hacia el escenario: genocidio israelí en Gaza. El manifestante le preguntó al cantante que cómo había podido permanecer en silencio ante el conflicto. Y él le respondió: sube aquí y di eso aquí mismo. Ven, sube al escenario y di lo que quieras decir. Luego lo señaló y continuó: no te quedes ahí parado como un cobarde, ven aquí y dilo. ¿Quieres arruinarle la noche a todo el mundo? Vamos. Antes de decir cualquier cosa, dijo: si bien, quieres, Tom York, nos vemos luego. Mejor dicho, nos vemos afuera. No me duras un round, nene. Luego abandonó el escenario antes de regresar más tarde para interpretar pues la canción Karma Police, que es como uno de los grandes éxitos de Radiohead. Y pues después de las publicaciones en redes sociales, el propietario del lugar pues pidió dar una declaración importante a la prensa, diciendo pues que ellos obviamente no están a favor de la guerra y que esto no representa la posición de los organizadores del evento. ¿Y qué es lo que pasa con Radiohead? ¿Es que son pro-Israel o no? No, es que la gente le exige una cantidad de cosas a gente que no tiene nada que ver con el asunto. Simplemente yo creo que eso es lo que dice Nico. La gente está esperando que haya una posición pública a favor o en contra de la guerra y que digan de parte de quién están. Entonces, la gente le reclama que bandas tan importantes como Radiohead no haya hecho un statement o una declaración pública a favor de quién o en contra de quién están. Vamos, Troller, usted puede, hermano. Bueno, si quieren declaraciones, está Miguel Bosé, que a raíz de lo del Dana en Valencia, sí, dijo: la gente tiene que despertar y dejar de pensar que esto se debe al cambio climático. No hay tal cosa. I don't believe it. Sí, él dice que es importante que la gente se dé cuenta que esto está ya, digamos, él está lleno de rabia, además, porque estas vidas que se perdieron, casas, campos, ganado, se habrían podido evitar, porque todas son consecuencia ya sobradamente documentada y pública de una suma de pésimas y criminales prácticas llevadas a cabo por los gobiernos que han destruido presas y embalses. O sea, es el mismo, claro, digamos, una política de estupideces que ha hecho que a la final, pues, ese cambio climático sea obviamente producido por el hombre, con cosas que ahí ya empiezan todas las teorías conspirativas, que son las ingenierías climáticas, los chemtrails, que son esas estelas que dejan los aviones, sí, y una cosa que se llama el HARP, que es una teoría que dice que es que la NASA está tratando de cambiar la ionosfera para crear esos desastres naturales. O sea, todo el mundo con sus teorías. Claro. Pero obviamente, en el fondo del mar, Miguelillo, sí. Miguel está en el fondo del mar hace años, ¿no? Hace años. Y le digo, y no hay cápsula que lo rescate. ¿Cómo rescatarle un salvavidas a este pelotudo? Nadie le bota, ¿no?, ni un yunque para que se hunda más, le digo. Lo dejan ahí que fresco. Eso ahí que un absoluto cretino. Flotando. Sí, y fuera de eso ya tampoco puede cantar, desgraciadamente. Claro, ¿no? Exacto. Para algunos, desgraciadamente. No, a mí me cae muy bien. Como cantante me parece muy bueno, pero ya no tiene voz. No, exacto. No puede. No le da, no le tiene da nada. No le da el tipo. Un señor que se gastó 10,000 euros en jamón de jabugo y lo puso en la declaración de renta como gasto personal es un imbécil. Sí, eso pasó. Eso sí. Es un perfecto idiota. Sí, Red Hot cretino. Chili Peppers. Qué bueno. Aquatic Mouth Dance. Es muy y buena. Por favor, no tengo ni idea. Muy buena canción de los Chili Peppers, hombre. Y después de esto vamos con el último arepaso del mes. Bueno. Y el ganador del Twitter. Tum, tum, tum. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Mucha suerte a todos. Hablemos del híbrido de Ferrari, que es el F80. Una saga de hiperdeportivo formada por los F40 y F50 e interrumpida con los Enzo y la Ferrari. Se trata de un automóvil excepcional que mide 4.84 metros de longitud y pesa 1.525 kilos. Ideal para ir a Napoli. Estrena un diseño que sorprende con unas formas más rectas y geométricas de lo que es habitual en la firma. ¡Ojo, Raúl, con la gente! Destaca por sus proporciones, siendo muy ancho y bajo, impresión que refuerzan las entradas de aire del paragolpes, la moldura negra, que uno de los grandes ópticos, el gran alerón trasero y los pilotos posteriores. El interior tiene solamente dos asientos, pero da más protagonismo el conductor, cuyo asiento está ligeramente más adelantado que el del acompañante. Está presente un acabado, color y forma diferente. Emplea un motor híbrido que tiene como elemento central un motor gasolina de 3.0 V6 que desarrolla 900 caballos de fuerza y mueve las ruedas traseras. A este se añaden otros tres bloques eléctricos, uno de 82 caballos asociado al cigüeñal y otros dos de 142 caballos cada uno en el eje delantero. En total, este carro tiene 1.200 caballos de fuerza que gestiona en cambios de 8 velocidades. Su producción comenzará en 2025 y tardarán 2 años en completarla. ¿Cuánto va a costar este carro en euros? ¡20 segundos! Orlando, 3 millones de euros. Michelle, 100 mil euros. Menos uno para Michelle. Ay, no. Pues que 100 mil. Está barato, no habrá un usadito ahí para mí. Estoy buscando un usado. Esas vainas que hace el carro. Correccional. Van a ser solo 700 unidades. Cartones, 5 millones de euros. Nicolás Samper, 3 millones de euros. Más 2 para Nicolás Samper y Orlando Rivera. En los originales, Chapo. 3.6 millones de euros. Muy de vez en cuando hay que quitarse. Se ve que es potente, yo creo. Se van a hacer 799 unidades. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Orly queda menos 14, yo tengo menos 11, Nico menos 5, Car 2 puntos. Bueno, se resolvió así. El último puesto para Orlando. ¿Qué se siente, Orlando, de estar de colero? No, tampoco la distancia ha sido grave. Lo que pasa es que jugar con tantos hombres en contra... Ay, es, ¿cómo es jugar duro, con tantos duro, hombres? Duro, ¿qué pasa, Orly? Es duro. Pero bueno, ahí qué le hacemos. Ese es el juego. ¿No? ¿Qué se siente? Nada, nada. No pasa nada. Dios. No pasa. ¿Qué pasa nada. Este man? Troller, ¿cómo se siente de ser el ganador? Bien, nuevamente? Contento, contento. ¿Usted no cree que el mundo cambió desde que usted llegó al programa? No cree del mundo, la, no cree. Es que superioridad de Nicolás Samper, que era una absoluta farsa. Pendejo. No, estuvo reñido. Es que como decía Nico, eso, esa es la modalidad de la tarjeta roja influye claro. Mucho. Claro. Es que yo el otro día estaba haciendo cuentas cual... en mi casa sin tarjetas rojas y de hoy en más 12. Oigan a mi tío. Oigan a mi tío. Oigan a mi tío. Métale roja, por favor. Todos hipnotizados mirando. Métale roja de una. Más 12, es un farsante. Es un mitómano. Métele menos 2, por favor. Corrected them, sir. Lo peor que nos ha pasado. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Orly queda menos 14, yo menos 11, Nico menos 7, Car 2 puntos. No, ese cuento de que. Y es que, ¿y quién se busca los las? Y pensé que en la última nota se iba a meter una roja porque ya no ganaba, ¿no? Que ahorita se tira una roja porque como no gana, se tira una roja. 799 son las unidades que van a producir. Nico, ganador del Twitter. Mire, el ganador del Twitter del tema, que fue ¿quién crees que todo el tiempo está con disfraz? Bueno, el ganador fue Edwin Acuña. ¿Qué dijo? Jorge Enrique Abel. La señora Florinda Mesa parece que estuviera disfrazada de Steven Tyler. ¿Cómo decirlo? Terminamos con Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Oh,